Chivato, corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo, qué chaval. Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos, la Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque va ligado a la existencia de esta radio y a el tejido asociativo. Desde hace mucho tiempo, compartimos el barrio con una asociación dedicada a la infancia y la juventud, que se llama MASI. Y aparecieron por aquí ya a conocernos, ¿no?, a la Asociación de Vecinos, en su línea de hacer trabajo comunitario, de estar enlazados con la Asociación de Vecinos, con lo que se mueve por el barrio. Y allí encontramos a José y a más gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, tenemos aquí, bueno, a José Antonio Rey. A Francis Luciano, hola, buenas, que hola. También es una novedad para nosotros, hola. Que ya hablaremos con ella de un proyecto que va a iniciar, ¿no? Estupendo. Una andadura. Y Marta Gila, los mandos técnicos. Hola, buenas, una tarde más. Y Darío, ¿qué te parece si ponemos la primera canción? Sí, solamente recordar una... ¿No le parece bien? Muy rápido, vamos. Solo recordar unas breves cosas. Nos encontramos en, Escalonilla número 19, aquí en el barrio de Los Cármenes, o como decimos nosotros, el barrio de Caño Roto, y nos podéis encontrar también en la web, avvlafraternidad.org, o a escribirnos un email a avvlafraternidad@gmail.com. El programa que estáis escuchando también se emite los martes de 5 a 6 de la tarde y se puede escuchar a través de iVoox en podcast. Luego también lo podéis escuchar en archive.org. Sin más, sí, metemos la canción. Vale, la primera canción que vamos a poner es Tattoo Remix, que lo ha elegido Francis, y es de Raúl Alejandro y Camilo. Qué guay. Adelante. El monstruo. This is a remix. Y me trae a Camilo. Está pa' comerte toda todita, si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se bye. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer, no sé. Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos, hey, de esos que no son. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te conoce. Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre, yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve. Porque tú, con ese tatu, tú, está pa' comerte toda todita, bebé. Que la nota nunca se va y no se vuelve nada si estás tú. Tú, estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se bye. No hace falta nada si está. No hace falta nada, bebé. Que yo no quiero más nadie. Que no sea tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántate antes que te. Bueno, hola, volvemos. Muy bonita canción. Bueno, teníamos esta propuesta, te había propuesto José ya hace tiempo de charlar sobre Masi, ¿no? Cuéntanos un poco la trayectoria de Masi, dónde surge, dónde habéis estado todo este tiempo antes de llegar al barrio, ¿no? Porque ya tenéis vuestra trayectoria. Empecemos con eso. Pues mira, Masi, Masi es una asociación que sus siglas significan Monitores de Apoyo Social a la Infancia. Masi surge en el 99. Se juntan estudiantes de diversas disciplinas universitarias. O sea, el origen es un tanto curioso. No somos una asociación puramente vecinal, no surgimos de un barrio, sino que, bueno, se juntan varios estudiantes de diversas disciplinas, casi todas técnicas, de la Universidad Politécnica de Madrid, lo cual también es bastante curioso porque, bueno, al final podrías pensar que es algo más natural que pueda surgir una entidad de este tipo en trabajo social, por ejemplo, o en educación social, ¿no? Al final surge, bueno, se junta gente de la Escuela Técnica de Caminos, gente de agrónomos y de bueno, amigos, se van llamando, y bueno, deciden que sería bastante interesante participar en la transformación de Madrid, concretamente de los barrios del sur, no del sur estrictamente geográfico, sino de los barrios que están al sur en lo económico, sobre todo en lo económico, y que al final genera desigualdades. Entonces, bueno, pues por contactos y tal, la sede se termina estableciendo en la Escuela de Agrónomos, que, bueno, tenía bastante sitio y la verdad es que nos acogió, yo no estaba, acogió a la entidad muy amablemente y de hecho seguimos teniendo allí la sede. Y bueno, hasta hoy, al final, bueno, pues por contacto se conocía gente vinculada a diversas parroquias y tal que hacían bastante acción social en el barrio, nunca vinculado a ningún tipo de religión ni nada, y se empezó a hacer sobre todo ese tiempo libre los fines de semana en el barrio de Abrantes. Allí hay una parroquia que sigue estando, que es San Vicente de Paúl, que bueno, que tenía como mucho movimiento en aquel momento, tenía grupos de Cáritas, grupos Scout, y luego estábamos nosotros, que ni somos Cáritas ni somos Scout, entonces hacemos tiempo libre, y se empezaron a hacer actividades allí los fines de semana. Se trabajaba, bueno, con residencias infantiles, con gente del barrio, y bueno, son 22 o 23 años, que es así como chungo resumir, pero bueno, empezamos a currar fines de semana hasta que, bueno, luego fue aumentando en intensidad al final las inquietudes y las ganas de hacer mejor el trabajo llevaron a que lo que empezó siendo una iniciativa de voluntariado, digamos, durante todo el año pero esporádica, porque solo era los sábados por la mañana y actividades en verano, pues derivó siendo en proyectos técnicamente con mucha calidad. Está feo que lo diga yo, pero técnicamente muy, muy buenos y con un proceso de intervención pues extenso a lo largo del año y con mucha intensidad con las personas que participan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante guay. Que también está feo que lo diga yo, pero han pasado 22 años y lo que empezó siendo una iniciativa de ocio ha terminado siendo en proyectos de intervención social con mogollón de participantes. Y bueno, llegó un momento en que nos quedamos sin local en la zona de Abrantes y bueno, pues por casualidades de la vida conocíamos una persona que tenía un local aquí en el barrio que estaba vacío y que, bueno, hablando, la verdad es que se portó bastante bien con nosotros. Nos lo cedió llegamos a un acuerdo con él y nos lo cedió a un módico precio y empezamos a hacer cosas en Caño Roto, que, bueno, en principio no era nuestra intención llegar hasta aquí, no por nada, sino porque por territorialidad no estábamos identificados con otro barrio, pero bueno, no está tan lejos Vista Alegre de Caño Roto y tal, bueno, está más o menos cerca y bueno, y terminamos llegando a Caño Roto y aquí estamos. Porque hemos llegado. Muy bien. Y de cuando llegaste, yo me acuerdo que sí que manteníais alguna gente de anterior sí, lugar, la, ¿no? Tenemos todavía, sí, todavía. Sí. Toda la gente que vivía, pues eso, zona de Vía Carpetana, Vista Alegre, toda esta, que digamos que está colindando con la parte de Aluche y Los Cármenes, toda esa gente, sigue participando. Sí, sí. Sigue participando, pero no han crecido tanto que ya están en otra. Es que no han pasado tantos años. Es que nosotros, ¿cuánto lleváis aquí? No, pues como 6 o 7. 6 o 7. Sí, es verdad que ha pasado. Ha pasado años, ¿no? Ha pasado años, sí. Parece que fue ayer, sí, sí. Yo, cuando llegamos, la primera vez que yo os conocí, yo me vine un sábado de San Isidro, que teníais fiesta y que se hacía dentro del local. Y bueno, yo dejé por ahí unas memorias y tal, yo no sé con quién hablé. Y porque bueno, al final en San Isidro llega mucha gente que luego no está durante todos los días y tal, entonces bueno, la memoria se perdería por allí y al final aquel primer contacto quedó en nada, pero luego digamos que ya luego más tranquilamente al final nos fuimos conociendo más y pero sí, recuerdo ese, qué bonito fue ese primer momento, estabas comiendo paella. Sí, era cuando una paella, sí. No se cuenta, no hay paella. Aquí no se da comida. No se da comida. Sí, muy rica la paella. ¿Qué te iba a decir? Una cosa y de, o sea que hay chavales o chavalería que continúa de aquella otra época en Abrantes, ¿no? Y de la época de la, bueno, te seguís teniendo sede en la universidad, ¿no? Uh-huh, sí. Y de aquella gente que formó, tú me has dicho que tú no estabas en ese momento, de esa gente que formó la asociación, ¿queda alguien? Sí, quedan personas, algunas de ellas son socias de la asociación y bueno, están en la junta directiva y tal, y otras no son socias, pero bueno, están vinculadas, siempre hay un vínculo por ahí, gente que colabora, pues yo qué sé, esporádicamente haciendo diseños, por ejemplo, de camisetas o... Tiene una participación más esporádica, pero bueno, seguimos manteniendo ahí. Uh-huh. ¿Alguien que conozca yo de... No, no, nadie? No. Tú conoces a gente bastante joven. Bastante joven. Entre los cuales yo me incluyo. Sí. Bueno. Bien. Y hasta hace poco, yo digo por hacer la vinculación con la otra etapa, ¿no? En, uh-huh. Bueno, en Abrantes y con la universidad. Hasta hace poco hacíais lo de la venta de abetos. Sí. El año pasado creo que ya no. El anteaño sí, ¿no? El año pasado no, el anterior no recuerdo. Yo creo que tampoco. Lo dejamos hace 2 o 3 años. Bueno, al final la asociación no tiene una fábrica de billetes, entonces hacemos diversas actividades, como al final vosotros y tal, para sacar dinero. Entonces, dinero que no nos repartimos, sino que va para financiar los proyectos de la asociación. Y una de ellas era, vendíamos abetos de Navidad en la Escuela de Agrónomos, sí. Esto fue una cosa que, bueno, de hecho la gente de Montes lo sigue haciendo y lo hace muy bien y son estupendos, que lo hacen para financiarse el viaje de fin de curso. Y esto era una cosa que se hacía en la Escuela de Agrónomos también para financiar el viaje de Ecuador. Lo que pasa es que se dejó de hacer porque efectivamente era bastante curro y lo cogimos nosotros, ya no para pagar el viaje de fin de curso, sino para pagar los proyectos de la asociación. Y lo estuvimos haciendo como 4 o 5 años. Lo que pasa que, bueno, se necesita muchísima gente, hay que hacer una inversión grande y porque al final es traer un tráiler de abetos del Pirineo. Y bueno, lo dejamos de hacer. Pero bueno, la gente si quiere abetos que llamen a Montes, que son muy majos. Y a forestales, que creo que también venden. También venden, para financiar proyectos suyos, ¿no? Viajes. Sí. Vale. Y en relación con la universidad, sigo. ¿O sigue llegando gente a sí. través de...? Nosotros, fíjate, es complicado... Bueno, digamos que con perspectiva se analiza todo mucho mejor. Yo cuando estaba en la universidad, además sí había más gente... de la propia universidad que la que hay ahora. También es verdad que ha habido como cambios en leyes educativas, por ejemplo, que han influido en que la participación estudiantil en las asociaciones descienda. Antes la gente se podía permitir el lujo de pagar una segunda matrícula y entonces dedicaba, que no tiene por qué suceder, pero bueno, la gente se podía arriesgar más en participar en otras cosas que no fuera solo estudiar y hacían vida asociativa. Eso, por ejemplo, ahora la gente no puede hacerlo, evidentemente, porque lo que no puedes pagar es 500 euros por una asignatura. Entonces, pues eso es una de las cosas que han contribuido a que haya menos gente investigando otras cuestiones que vayan más allá que es de las que es ir a clase. Eso consideramos que, bueno, ha influido bastante negativamente, no solo en la nuestra, ¿eh? Que no, nosotros entendemos que nuestra asociación exige un compromiso alto y que el voluntariado pues es más difícil encontrarlo, pero ha influido en todas las asociaciones, no solo el precio de la matrícula, sino la presencialidad, por ejemplo, que te obliguen a ir a clase, a firmar y a asegurar presencialidad. Al final está convirtiendo las universidades en un instituto, en una continuación del instituto, donde les falta llamar a tu casa si no vas a clase, que está perjudicando en la, o que ha perjudicado en la vida asociativa. El pasilleo, esos momentos de ocio y pérdida del tiempo. Luego se idealiza todo y se vende como, mira, esto, están aquí jugando al MUS, pero, y que también es verdad, pero que también suceden otras cosas muy guays, que, bueno, que al final la universidad no es solo ir a clase y entregar los trabajos, que surgen muchas cosas muy interesantes detrás, que no tienen que ver solo con MASI, después grupos de teatro, grupos de incidencia política, que están en la... Y entiendo yo que también ha afectado a delegaciones de alumnos, que... Bueno, que han visto reducida la participación de la gente. Y es bastante lamentable, la verdad. Porque eso también me recuerda a algo con lo que surgió Caño Roto, ¿no? Que es con... Va muy de la mano, bueno, del tema estudiantil. Y te estoy hablando de época de Franco, ¿no? Pues el propio Caño Roto y toda aquella cosa de los siete poblados, esa actividad de intervención estatal, pero con participación privada, toda esa experimentación que se hizo en una época de régimen dictatorial, también tenía, a pesar del momento, una connotación de entrada de la universidad y de los estudiantes. Porque las universidades sacaban mucha gente, muchos estudiantes de distintas carreras, arquitectura, en esa época derecho, pues a ver los barrios, ¿no? A ver los barrios. Y muchas de las intervenciones y las preocupaciones surgían de esa llegada de estudiantes a barrios deprimidos para ver qué sucedía allí y qué posibilidades había de remodelación social, de acomodarlo, ¿no? Y incluso cuando se proyecta todo el proyecto de Caño Roto como dirigido, por ejemplo, en el dirigido está esa intervención de estudiantes de arquitectura, por ejemplo, recién egresados, que plantean proyectos, y en los proyectos también hay todas unas líneas de intervención social en el planteamiento del urbano, que no se llegan a terminar, pero en su inicio había aquello, y de intervención social y de proceso, digamos, asambleario dentro de lo que podría permitir y vigilaba el régimen, pero muchas veces se les iba de las manos, ¿no? Y claro, está ese momento en la universidad, siempre ha funcionado para ese tipo de cosas. Un caldo, ¿no?, de cultivo que es bastante propicio a que surjan cosas, y ahora, bueno, pues ha ido evolucionando. También propicia a que la gente se disperse, sí, ¿no? Total, de lo total. Que está estudiando y encuentre otro camino, final, ¿no? El aburrimiento provoca monstruos y puede provocar monstruos hacia lo guay. Y al final, cuando llegamos a la universidad, la mayoría de nosotros ahora mismo, entiendo que en aquella época era otro paradigma, pero que ahora la gente sabemos participar poco. Entonces, bueno, entre que nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, surge algo, bueno, quizás sea más difícil, pero todo eso hay que apoyarlo. Si lo que haces es poner trabas y obstaculizar ese germen de cosas, pues al final, pues bueno, tendremos lo que hemos sembrado, claro. Yo, por lo que conozco de teatro, sí, aparecen, desaparecen, pero hay un florecimiento, sí, constante de la actividad cultural, ¿no? Sobre todo teatro es puntero, por teatro, lo menos. Proyectos, lo que yo conozco. De cine y tal, sí, nosotros tenemos relación el grupo de teatro de Agrónomos, por ejemplo, es bastante potente, y en general los grupos de teatro de la Politécnica son todos bastante potentes, y bueno, pues hacen certámenes de obras en Navidad, a final de año y a mitad de año, y monólogos y tal, y hay un germen ahí. De hecho, monologuistas ahora famosos como Iggy, por ejemplo, han salido de ahí, que están ahora ahí en el candelero, y bueno, pues mola porque yo fui a ver a este chico cuando, pues hace 15 años, cuando, bueno, 15 no, pero hace 6 o 7 años o 10, cuando estaban ahí participando en certámenes de monólogos de la Escuela de Agrónomos, y uh-huh. pues mira dónde ha llegado. Muy bien, sí, que puede ser para el éxito o simplemente para haber tenido un recorrido, no, un recorrido, una ganancia vital, ¿no? No todo se tiene que medir en qué he conseguido de forma cuantificable, que a lo mejor lo que has pasado es momentos compartiendo y generando debate, y que a lo mejor de ahí no sale nada, pero eso lo que te llevas tú, sí que... Vale, entonces el tema este, aquí entramos en el tema del voluntariado. Entonces tú entraste como un voluntario, como propiamente sí. Asociativo, ¿no? Estabas en la universidad. 2008, 2000, como en octubre, a finales de octubre de 2008, 2006, no recuerdo, posible que sea 2008. Uh-huh. Estabas cursando. Estaba haciendo informática en la Complutense, que está en el campus de Ciudad Universitaria, cerca de Agrónomos. Y bueno, cerca, relativamente. Y bueno, pues allí llegué con mi maleta cargada de sueños. ¿Y por qué te acercaste? ¿Qué casualidad? Yo tenía amigos que eran voluntarios de la asociación, y yo estaba haciendo el curso de monitor de tiempo libre en la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, pues con la excusa de ya que tengo que hacer las prácticas y ya que tal, pues venga, pues me apunto. Y llegué allí para hacer las prácticas, lo que pasa que, bueno, que ya eso era una excusa. ¿Te quedaste? Ya me quedé allí hasta el día de hoy. Y el tema, luego está el tema, claro, es el tema de voluntariado, ¿no? Voluntariado, trabajo, digamos... te asocias, te reúnes, te juntas con la gente, propones, haces historias. Eso es el tema del voluntariado. Pero luego hay una, tú mismo lo has dicho, una profesionalización del trabajo, ¿no? Y ahora estáis más, digamos, el tema del voluntariado, no sé si sí que sé que tenéis una línea de trabajo, pero el tema de profesionalización ya es una realidad en vuestra organización. Sí. Yo creo que desde que llegamos al barrio, ahí fue el momento en el que se hizo... O sea, llega un momento en el que te tienes que plantear, quiero mejorar, quiero hacer cosas y necesito que haya gente estable aquí, porque, bueno, pues podemos tirar con gente voluntaria, pues si solo hacemos cosas los sábados por la mañana, pues sí, pero, bueno, pues que si queremos hacer proyectos más potentes, a nivel técnico mucho mejores, pero no porque los técnicos sepan más, sino porque están más tiempo y pueden permitirse el lujo de estar liberados y liberadas para dedicar de lunes a viernes 8 horas cada día a pensar en cómo mejorar la calidad de un proyecto. Entonces, esto también entra un poco, o sea, que yo entiendo que haya entidades que yo he conocido y que bueno, pues que están por aquí, por el barrio y por otros barrios, que... O sea, como que a lo mejor no se entiende muy bien, que no, es que, claro, esto hay que hacerlo desde el voluntariado, porque el voluntariado es una manera de transformar y vosotros os habéis convertido en una empresilla que hace... Bueno, pues no. Nosotros somos una asociación de barrio, identificados con el barrio, que tenemos liberada gente, pero que tenemos 40 personas voluntarias a lo largo del año. Entonces, al final... Llega un momento en el que, bueno, yo entiendo que, no lo sé porque no he estado en este proceso en otras entidades, pero que si quieres hacer cosas de una manera estable, necesitas tener gente liberada para hacer este trabajo. Y bueno, y así fue. O sea, al final, bueno, pues tuvimos la suerte de, a través de la Federación Injucam, pues llegamos a obtener una serie de ingresos por proyectos que ya veníamos haciendo, que permitía tener a gente incorporada de forma estable, y nos lanzamos a ello. Y bueno, con todas las cosas buenas y malas que puede tener técnicos contratados y contratadas. Voy a hacer un inciso. Adelante. Incide. Y quería preguntar, porque tenemos una voluntaria que se ha iniciado ahora en Masi, Francis Luciano. Hola, ¿qué tal? Yo quería que nos comentases un poco cómo has llegado aquí. ¿Vas a colaborar con Masi? Creo que es tu primer día o no sé sí, si sigues más. Sí, es mi primer día. Vale. Y que nos comentases un poco cómo has llegado, qué es lo que andabas buscando y qué perspectivas tienes con lo que vas a realizar aquí, con lo que te han contado. Vale. Hola, primero. Hola. En verdad, a mí siempre me ha interesado lo que tiene que ver con voluntariado y dar de mí a otros, porque es algo que me llena mucho. Entonces, desde que vine aquí a España, bueno, soy dominicana, debo decirlo primero, no sé si se nota mucho, pero bueno, desde que llegué a España he querido también contribuir un poco con mi entorno, ¿no? Y bueno, un amigo habló de esta aplicación que se llama hacesfalta.org. Y bueno, entré ahí, me registré y tal, y bueno, te dan opciones de voluntariado. Aquí vi lo de Masi, vi que era de integración social en la comunidad y eso, luego que apliqué, entonces ya me llamaron, como si fuese una bolsa de trabajo, pero para voluntarios. Entonces vine y realmente me gustó muchísimo la idea porque... con eso de, por ejemplo, el programa de radio, yo he estado produciendo un podcast en tiempo de cuarentena, ya había participado en programas de radio en mi país, y bueno, sobre todo lo que es producir, trabajar con otros, lo que tenga que ver con el dinamismo, con crear, hacer cosas nuevas, y sobre todo para ayudar otra vez, pues me parece súper interesante. Hasta ahora lo que he visto me encanta. O sea, porque veo podcast? Que tienen. ¿Perdona? ¿Cómo se llama tu podcast? Mi podcast no está en la radio, pero se llama Galenicus, porque bueno, estoy haciendo un doctorado en la Complu. Ostras. Y bueno, lo he hecho más o menos, salió de la vida científica, pero es para jóvenes que están haciendo cosas relevantes en este momento. ¿Pero y quieres que lo emitamos? Esto lo ponemos, esto suena sí, ¿cuántos bueno. capítulos tiene? Ya hablaremos, porque tuvimos unos problemas con la otra persona con la que estoy, right, que se enfermó. Entonces yo quise pausarlo. Vale, porque estaba un poquito enfermo. Solo hablamos ¿no? fuera de micro. Sí. Ya es que aquí, en cuanto viene este, te atracamos. Te enganchan. Pero... ¿De qué es tu doctorado? Impresión 3D de fármacos. Toma ya, chaval. Muy relacionado con lo del barrio. Pues cuando tengas, cuando esté la medicina contra el COVID, a imprimir. Bueno, un poco. Bueno, de hecho, mi equipo doctoral y también yo hemos ganado unos premios por unas ideas para mejorarlo contra el COVID y tal. Y pero bueno, fuimos seleccionados. Es una maravilla. Así que, qué bueno. Y entonces, ¿y no te hace perder? Un doctorado exige mucha... mucha atención, mucha dedicación, sí, se supone. Sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿esto lo necesitas o qué te sí, hace claro que sí, un porque, voluntariado? Claro, hay tiempo para todo si te organizas. Y esto está, aparte de mi parte profesional, está mi parte humana. Y yo lo necesito, de verdad, como persona. ¿Por qué? ¿Por el encuentro o por qué? Porque entiendo que ayudar a otros me llena a mí, la verdad. Uh-huh. Eso de dar de mí a otros, de mi tiempo, de mejorar o ayudar a mejorar un poquito donde estoy. Sobre todo que no tengo mi familia cerca y eso... Se extraña. Sí. ¿Qué te iba a decir? No sé cómo será tu doctorado, ¿no? Pero en sí, general suele ser de mucha soledad. ¿Es vuestro caso? No es mi caso. ¿No? O sea, porque es un trabajo común. Claro, mi tesis es un tema mío. Pero somos un grupo y bueno, he tenido la suerte de que mi grupo es un grupo súper unido, que aunque cada quien tiene una vertiente distinta de investigación, somos un equipo muy unido que nos hemos convertido en familia prácticamente. Y creo que eso también me ha ayudado bastante a avanzar. Y otra pregunta, ¿de qué barrio eres? ¿De qué, aquí en Abrantes. Digo. ¿En Abrantes? Sí. Ajá. O sea, que ¿te puedes venir caminando? Bueno, me tomo el metro. Pero sí, podrá venir caminando. No son muchas paradas, vale. Pero puede venir, pero no quiere, vaya. No. Es Carabanchel, ¿no? Sí. ¿Y de este barrio conoces algo? No mucho, la verdad. La clínica a la que vengo sí que está por aquí, por Carpetana. Y bueno, que al boxing también voy cerca, por aquí, por Oporto. O sea que más. ¿Haces boxing? Sí, hago boxeo. Boxing. Sí, sí. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿y qué esperanzas tienes con tu intervención aquí? Bueno, vas a trabajar con Masi y específicamente con la radio. Hasta ahora me han hablado de la radio, pero bueno, estoy dispuesta a lo que necesiten. Siempre y cuando pueda manejar el tiempo, a lo que me necesiten. Es de las primeras personas que vienen voluntarias a la radio. Que en principio, bueno, que he empezado hace poco y que todavía no está echando a caminar y al principio las cosas hay que echarles ahí ganas y tiempo. Entonces, no habíamos promocionado el voluntariado en radio hasta este momento de ahora, hasta ahora mismo. Uh-huh. Así que, bueno, pero... La idea, si el proyecto sigue, que todo apunta a que sí, es ir incorporando a más gente que pueda venir a hacer así cosas en la radio. Muy bien. Seguimos con el tema de... Vamos a seguir con que nos comentes un poco, José, acerca de los proyectos que tenéis actualmente, cómo es vuestra día a día, uh-huh. Cuáles son los distintos proyectos que podéis señalar, cómo es vuestro día a día y luego me interesará también saber de ese lugar donde os vais a menudo de vacaciones. Vale. Vale. Vale, si queréis, antes de empezar a hablar de actualidad, nos ponemos con una canción que además has elegido tú, Darío, que es la primera vez. Entonces vamos a escucharla. Vale, espero que os guste. De la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro. Como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. ¡No! Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Mueve la cadera. Bueno, gracias Marta. Espero que os haya gustado la canción. Es una canción de Canticuentos que se llama El monstruo de la laguna. Bueno, seguimos con el tema. Cuéntanos un poco sobre Masi, los proyectos que tenéis ahora y también cómo es vuestro día a día, más o menos para que la gente se... Pues a ver, ahora mismo nosotros tenemos proyectos con infancia, que es niñas y niños de 6 a 13, proyectos con jóvenes de 14 a 35 y proyectos comunitarios. Bueno, tenemos, bueno, y luego tenemos proyectos de voluntariado, así como estas cuatro áreas. Los proyectos con infancia de 6 a 13, tenemos un proyecto grande que es el centro de día, que bueno, hacemos actividades preventivas, actividades de ocio y tiempo libre y actividades de apoyo escolar durante todo el año con niñas y con niños de 6 a 13 años. Entonces, ¿esto qué es? Pues vienen 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, a hacer pues eso, unos días apoyo escolar y otros días ocio. Pues se van de excursión, hacen los deberes, se van de campamento en verano, van al cine a veces, bueno, pues tienen actividades grupales. En estas actividades participan también familias y pues cada X tiempo, una vez al trimestre o tal, pues hay una fiesta de familias y vienen. Pues hace poco tuvimos la fiesta intercultural, que la tuvimos que aplazar porque normalmente se hace en junio, y viene la familia, y sobre todo son jornadas lúdicas para compartir pues un sábado o un domingo por la mañana. Esto con infancia, con jóvenes. También tenemos una parte que es centro de día para jóvenes, pero que solo vienen 2 días. Vienen los martes y los jueves de 5:30 a 7:30 y bueno, pues hacen lo mismo. Hacen actividades de apoyo al estudio, de orientación formativo-laboral y actividades de ocio. También de jóvenes tenemos un grupo de premonitores y premonitoras que bueno, que lo que son chavales y chavalas que llevan varios años en la asociación y que ya tienen 17 años y que están terminando su proceso como chavales y chavalas y que ya van a ser personas adultas según la ley. Y bueno, digamos que adquieren herramientas y recursos para hacer actividades de ocio y tiempo libre a chavales más pequeños. Entonces es una manera de que sigan vinculados a la asociación con una actividad que bueno, que les interesa y que sobre todo que lo han visto cómo han actuado sus monitores y monitoras y educadores durante los años que han estado como chavales y chavalas, y si quieren seguir su estela, pues esa es su oportunidad. Luego tenemos un proyecto laboral también con jóvenes de 18-35, que este año ha estado un poco en pausa, pero que retomaremos en enero. Ya veremos de qué manera y de dónde sacamos la pasta, pero en enero lo intentaremos hacer con los medios que tengamos. Y bueno, que es inserción sociolaboral con jóvenes. Pues es acompañar a gente que quiere mejorar su empleo, o que quiere acceder a su primer empleo, o que quiere terminar su etapa de educación obligatoria. Pues bueno, es más individualizado y un poco más según las necesidades de cada persona. Luego tenemos actividades comunitarias también, en las cuales está este proyecto de radio y otras actividades que se hacen en el barrio. Pues un viernes al mes se hace una actividad de ocio en medio abierto, que bueno, que es una actividad de tiempo libre en la que está... ¿El que compartís con Andrea? El que compartimos con Andrea de aquí del Piba de Caño Roto. Y bueno, pues es una actividad de juegos en la calle para infancia los viernes. Luego también participamos, cabalgata de reyes, carnaval, las actividades del barrio, pues la asociación participa tanto en la organización como luego en la asistencia y en el disfrute de ese día. Y luego el proyecto de voluntariado para personas de 18 en adelante, que bueno, gente interesada tanto del barrio como de la universidad como de donde sea, que les apetece pues eso, participar en la asociación apoyando y participando en el diseño y en el desarrollo de actividades, pues se apuntan. Y bueno, también acompañamos ese proceso porque entendemos que el voluntariado no puede ser aquí te dejo y aquí tú te las apañes, sino que bueno, hay que acompañar a las personas que vienen a hacer voluntariado, pues bueno, para que completen su formación, para que estén a gusto y para que lo que hacen responda a las expectativas. No siempre se puede responder a las expectativas de la gente porque las expectativas son libres, pero bueno, intentamos acompañar procesos para que no abandonen a la gente de la y bueno, pues a irla acompañando, irla ir evaluando su propio proceso de voluntariado, ir incorporando elementos nuevos a sus funciones y a su y generar un vínculo con la entidad para que cuanto más tiempo permanezca en la asociación, pues mejor. Eso es un poco así contado, parece poco. A mí me llamaba la atención lo de 35 años. Un poquito más lo alarga si entro yo. Bueno, pues bueno, un poquito. Tampoco te flipes. Habría que alargarlo bastante. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos sobre... ¿Tú ejerces como monitor? ¿Estás con los chavales? Yo estoy como... Yo soy el coordinador de la asociación. En general y de los programas. Entonces, estoy con los chavales en momentos puntuales. Vale, como los campamentos, por ejemplo. Sí, los campamentos. Ya eso es completamente monitor. Allí me voy yo. Además de su coordinación. Bueno, sí, estoy con los chavales en momentos puntuales. Es verdad que yo no desempeño la labor de educador y de intervención directa, pues porque no se llega. Entonces, bueno, pues para apoyar en determinados momentos sí que estoy. Vale. Pero, bueno, cuéntanos un poco el equipo actual que tenéis. Nosotros tenemos ahora mismo en MASI 4 personas contratadas, educadores y educadoras, y ya está, una persona que viene a hacer tareas de apoyo y limpieza en los locales que tenemos, y luego estoy yo, y ya está, pues 5 personas haciendo tareas de coordinación y educación y una persona de apoyo de limpieza. Vale. Dime un poco cómo, bueno, si los nombres y a qué se de qué se qué están haciendo. Pues mira, tenemos a Marta, que está aquí, y hemos visto cómo desempeña sus funciones, acompañando a gente que viene a hacer radio. Ella también es está encargada de diseñar y preparar actividades de los proyectos comunitarios. Pues cuando hay alguna actividad comunitaria, pues la que realiza la propuesta y acompaña para que eso vea la luz, pues es ella. Pues se van, por ejemplo, el día 20 de noviembre, que es el Día de los Derechos del Niño, pues ella es la responsable y la encargada de, pues mira, he planteado esta actividad que vamos a hacer, estos 7 talleres con los chavales y chavalas y con los vecinos que se quieran apuntar, y ya está, y lo va generando y acompaña ese proceso y está presente en la actividad para que todo llegue ahí a buen puerto. Luego, ¿sabéis que va a montar una batucada? ¿Quién? Marta. Marta, no sabía, ¿sí? Sí. No me hagas eso. Marta viene, bueno, no sé si lo puedo contar, tiene experiencia en batucadas. Andrea quiere, seguro. Claro, entonces, y la estamos ahí, está ultimando las últimas lecciones que ya, y ya la va a montar. Ajá. A ver, no tengo experiencia en batucadas, yo conocí Masi porque el año pasado que estaba en la calle. Estabas en la calle, sí. Es la una calle asociación de Vallecas, de intervención social también. Lo que hicimos fue en el carnaval que se hace en el barrio, vinimos a tocar. No sé si te acuerdas. No sé sí, si sí, me acuerdo. Son los que vinieron al carnaval a amenizar el pasacalles. Y yo se lo conté a José y le encantó la idea. Pero pues... no, o sea, yo sé tocar lo que me enseñó a mí. Ajá. Con mi tambor y ya está. Andrea, eso te lo digo, luego no lo cuentes que lo he dicho, pero Andrea quería, es una de sus ilusiones, y ahora creo que está libre. Y ella es profesora de música, sí. Ah, pues si ella sabe, a mí me encantaría. Sí, ella sabe, pues contáctala y engáñala. Eso vale. Para el 2021 es uno de los retos que vamos una a hacer. Una batucada de aquí sería fabuloso. Sí, sí, para todos los chavales. A mí me flipa. Además es un proyecto muy chulo para trabajar también música, ritmos y expresión con los chavales. Lo único es que yo no tengo formación. Y ella tiene un taller aquí con los chavales de ritmos y de música, sí. Pues podemos hablarlo, a ver si el COVID se nos va. Yo no he dicho nada, ¿eh? Vale, vale. No te preocupes, se lo diré discretamente. Vale. Entonces, bueno, pues ella se encarga de este tipo de cuestiones y de otras cosas que le vamos lanzando. Entonces, para el Día contra las Violencias Machistas también está preparando otra jornada. Bueno, digamos que son proyectos conjuntos de todas las personas que participan en MASI y de gente que... Ahora es que lo tenemos complicado porque invitar a gente de fuera es difícil porque hay que hacer grupos pequeños y por todo. Pero bueno, si en condiciones normales serían actividades comunitarias. Luego están Clara, Dani y Sara, que son educadores, que principalmente están... Pues hacen intervención directa con chavales y con familias, tanto de los grupos de infancia como de los grupos de jóvenes. Y Dani está vinculado también al proyecto de voluntariado. Es el responsable de voluntariado de la asociación y es la persona que va contactando pues con la gente que pone anuncios en Haces Falta y a la gente que está interesada, pues les contacta con ellos, les dice que se vengan, les cuenta las cosas guays que hacemos. Y bueno, luego va hablando con ellos de vez en cuando para ver cómo están y qué necesitan. Y ya está. Y luego está Isa, que viene a hacer limpieza a los locales cuando nosotros no estamos y que es fundamental ahora en estas, siempre, pero vamos, ahora en estas épocas de virus y de microbios, pues mucho más. Y es la que conocemos nosotros. Sí, que ha venido también, ha estado por aquí también en la asociación de vecinos alguna vez. Y luego estoy yo que hago la coordinación general de los cuatro programas. Uh-huh. Clara y Dani. Uh-huh. Y has dicho... Sara, así. Ah, igual, no, igual, bueno, es bastante nueva. Sí, pero creo que sí la conozco. Vuestro día a día dentro de la asociación, yo por lo que cuando hemos estado ahí refugiados también en vuestro local, os hemos visto trabajar con vuestra chavalería y... bueno, a Clara la conocemos, la hemos visto, hemos trabajado con ella también y con Dani, ¿no? ¿Cómo sería? Porque es como el trabajo más continuo, el que hay día a día, ¿no? Nosotros lo que tenemos también hay... Bueno, digamos que las cosas van evolucionando porque nosotros jornadas completas de curro, los trabajadores, pues no, hasta el año pasado no tenían a ninguno. Entonces, bueno, generalmente lo que se centran es en curro de tarde, de todas las tardes intervención con los grupos, porque al final tenemos actividades todos los días por la tarde, desde las 5 hasta las 8, todas las tardes, de lunes a viernes, más luego algún fin de semana y salidas de fin de semana. Entonces eso es fijo. Y luego por las mañanas también pues hacen tareas de coordinación pues con educación social, con servicios sociales, con maestros de los centros educativos. Digamos que las horas de las mañanas son para coordinar este tipo de cuestiones y para hacer programaciones de actividades, y por las tardes prácticamente el 100% es intervención directa. Entonces, jornadas completas hay una, que es Dani, y el resto son todo jornadas parciales. Dani también tenía el tema de deportes, ¿no? Sí. ¿Se sigue con aquello? Yo me acuerdo de algún equipo de fútbol que se formó. Tuvimos equipo de fútbol, tuvimos el proyecto de escuela de deportes... no sé cómo se llamaba, escuela deportiva, y estuvo vigente como 2 o 3 años. Este año, por ejemplo, no lo hemos sacado porque... complicado, se nos está acabando el tiempo, creo. Uh-huh. Es difícil, y sobre todo en época de COVID, que se apunte gente, que no se apunte, y al final no lo sacamos la última vez, que ha sido este año, por falta de demanda. En principio no, la gente no quería jugar fútbol sala y planteamos algún otro deporte y tampoco salió, entonces no pasa nada. La cosa que no se demanda, no se saca. Bien, me queda pendiente, pero tenemos una segunda quedarme claro en qué puede consistir el trabajo diario y cómo se enfoca, porque es interesante eso, porque son, pero a lo mejor lo podemos hacer con los compañeros que han mencionado, juntarnos aquí y que nos cuenten, claro, el día a día, las anécdotas. Y solamente a mí lo que más envidio de Masi es ese campamento y esas salidas a un espacio, vamos, bien, al campo. Este año, además, bueno, el campamento, nosotros organizamos 3 campamentos, uno en Navidad, otro la primera de julio y otro la segunda quincena de julio. El de la segunda quincena de julio lo hacemos en Navacepeda de Tormes, que tenemos un albergue que es maravilloso, que es de la Federación Injucam, de la cual somos socias, y nos vamos siempre para allá en cuanto podemos. Ahora, lástima que no teníamos una salida para ahora, para finales de noviembre, no vamos a poder ir. Pero este, hay que decir que estamos bastante contentos porque este año, contra todo pronóstico, hemos conseguido irnos de campamento 15 días a Ávila con el grupo de chavales que han venido yéndose en años anteriores, lo cual, bueno, no ha dejado de ser costoso por las medidas sanitarias evidentes, pero bueno, considerábamos que teníamos que hacerlo y la verdad es que ha sido un logro bastante, Ha funcionado bien, ¿no? Funcionado súper bien. Sin historias, infecciones. Bañados en gel hidroalcohólico a diario, con cambios de mascarilla dos o tres al día, y con EPIs, los educadores y voluntariado, y todo fantástico. Y ha salido muy bien. Y bueno, consideramos que es importante también dar un espacio de seguridad y de normalidad a la vida de la gente, ¿no? Y a pesar de eso, disfrutasteis del campo. Ahí en el río y en el campo, y vamos, maravilloso. Ahí, muy bien. Ahí en Twitter podéis ver las fotos, @somosmasi. Muy bien, pues ahí os podéis dirigir para echarle un vistazo, y quedamos para otro encuentro, vale, con los monitores, y ahí nos contamos un poquito las anécdotas, la vida. Perfecto. La vida. Muy Marta, bien. ¿Se terminó el tiempo? Se terminó el tiempo por hoy, pero bueno, ha sido un placer como siempre. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo con una canción que la ha elegido José, que es de La Polla Records. Adelante. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles.